es pasión y locura cuando hacemos el amor. Nunca, eso nunca podré olvidar lo que siento por ti. Sé que me amas, no sé, mi amor. Nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Apasionados y enamorados. Apasionados y enamorados. Cuando te miro a los ojos te digo te amo, mi amor. Apasionados y enamorados. Apasionados y enamorados. Tenerte mía para siempre, yo seré el dueño de tu corazón. Muévete al ritmo de Garras de Amor. Es pasión y locura cuando hacemos el amor. Nunca, yo nunca podré olvidar lo que siento por ti. Sé que me amas, no sé, mi amor, no.